Hemos estado buscando sobre eventos futuros más luz, gracias. Más luz para poder ubicarnos exactamente en donde tenemos que estar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 5 de Miqueas vamos a ver algo que nos va a llevar a seguir buscando aún en el pasado lo que sucederá en el futuro. O sea que lo que ha acontecido en la eternidad pasada como que tiene una repetición en ciclos, como para hacer decir a el escritor de Eclesiastés que todo lo que ya, lo que viene ya fue y se repite, dice. Pero ahora vamos a hablar en relación a las visitas de Cristo, de Jesucristo, a su creación, que tienen que ver con eventos pasados. Por eso leemos Miqueas 5 en el verso 2, como expresando que Belén, la salida de Belén, del Cristo, del Jesús de Belén, es una de tantas salidas. Tú Belén, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Óigalo bien esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Me interesa especialmente la parte donde dice: y sus salidas son desde el principio de la eternidad. Amén. Vamos a levantar al Señor las manos para invitar al Señor que nos moje con su rema, con su palabra viva, que nos edifique, que nos alumbre, etcétera. Todo lo que usted quiere pedir, vamos a, no a demandarlo, pero vamos a esperarlo del cielo. Padre, que estás en el trono de la gloria y en todo lugar, te pedimos que desciendas en esta hora para visitarnos a través de tu palabra, a través del mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos bendición para los colaboradores alegres de estas empresas de fe en la tierra. Edifícanos de tal manera que podamos dar razón de la fe que hay en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Todas estas notas sabemos que las vas a resolver de acuerdo a tu poder. En el nombre de Cristo lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados, y estamos saludando no solamente las visitas, sino al auditorio radial. Gloria a Dios. Decíamos que los eventos futuros, la serie de eventos futuros a través de parábolas, a través de símbolos que hay en la Escritura, los hemos estado analizando vez tras vez. Nunca es suficiente, nunca sobra, o sobran detalles sobre esto. Ahora que usted sabe, el mundo religioso empieza a sentir escepticismo por la venida de Cristo próxima. Empiezan a dudar inclusive que haya tales acontecimientos. Sencillamente es porque no ven a lo que ya fue. Y el Señor ha tenido una cantidad incontable, me refiero a Cristo, de visitas a la tierra o a su creación, que van desde el principio, ni siquiera dice en la eternidad, sino del principio de la eternidad. No podríamos contar la salida del Señor, el Cristo preexistencial, que no tenía el cuerpo humano que tuvo cuando vino en Belén, sino el Cristo que salió en aquellas épocas. ¿A dónde fue? ¿Habría algún plan? ¿Seremos nosotros producto de un plan divino del cual se ha estado ocupando Cristo? Desde luego. Pero si nos ponemos a pensar que antes de estar nosotros en la tierra, los humanos, había salidas, quiere decir que había otros planes realizándose. Había otras realidades de seres necesitados de visita. Y nosotros no estábamos todavía en el plan existencial. Solamente estábamos en la mente de nuestro Dios. Pero ya el Señor Jesucristo estaba saliendo. ¿De qué manera? ¿En qué forma? Desde luego, tenía muchas maneras de presentarse a sus creaciones. Me imagino que por la relación que hay en la palabra, esas salidas han de haber sido de acuerdo o en la forma del desarrollo de las creaciones que visitaba. Es así como nosotros vemos que el Señor tiene muchos nombres. El mismo Dios se presenta de muchas maneras y con muchos nombres. Jehová, Elohim, etcétera, Adonai, quiere decir que tiene enfoques diferentes para ver su creación. Todo eso nosotros lo sabemos por la Biblia. Cuando él sale en Belén, Cristo, y estaba anunciado, y usted lo acaba de oír en la profecía de Miqueas, más de 600 años antes de nacer Cristo, que vendría de Belén el Señor. Y la identifica porque había muchos Belén, ciudad, aldeas llamadas Belén. Pero de una vez especificó el profeta Belén Efrata, una sola ciudad, un solo pueblo. Y exactamente de Belén, Efrata, salió el que sería Señor. Amén. Ahora note, ya se cumplió que saldría de Belén, Efrata. Pero no se ha cumplido que sería Señor en Israel. Porque ahí dice la profecía. Porque los visitará y los dejará. ¿Y hasta qué? Entonces está hablando de dos venidas, dos salidas. Ya se cumplió la primera en Belén, como un niño que se desarrolló en la tierra, que creció en la tierra, que tomó cuerpo humano. Ahora va a venir ya no como niño, sino como Señor, como Rey. Ya crecido. Aleluya. Qué maravilloso, hermano, que la Escritura presenta cumplimientos ya pasados del mismo profeta. Eso garantiza que el otro aviso, que todavía no se ha efectuado, pues se va a efectuar. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras lo cree? Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que el Señor va a venir, hermano, a visitar otra vez la tierra. Ahora, cada vez que Él ha visitado la tierra, sucede algo. Pero no siempre que visita la tierra es visible. Siempre sucede algo, pero no siempre es visible Él. Claro, cuando Él tomó cuerpo humano y no lo tenía, se lo crearon. Te haré cuerpo, le dice el Padre. Pero cuando Él tomó cuerpo humano, parece ser, y está evidenciado en la Escritura, espero que usted lo crea juntamente conmigo, que se quedó con ese cuerpo ya. Pareciera que en las otras visitas anteriores, no permaneció en el estado en que se presentó. El ángel de Jehová, el hijo de Dios, el hijo del hombre, miren, dos formas diferentes, pero cuando él aparece como el hijo del hombre, o sea, con cuerpo humano, se quedó con cuerpo humano. Pero no en la dimensión con que apareció en Belén. Entonces él prepara, quiero que ponga toda la atención a estos detalles, porque va a ver usted que lo que viene, que va a venir a visitarnos otra vez, y si es parte de un plan de visitas. No tenemos nada más que ver el pasado y saber que el que nos ha estado visitando no tiene por qué no volvernos a visitar, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? ¿Cree todo? ¿Todos levantaron su mano bien? Algunos la levantaron tímidamente, como quien dice, vamos a ver qué creen los demás. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Levante su mano. Todos creemos. Qué bueno. Qué bueno. Ahora vamos a ver a qué viene, cómo viene, cuándo viene, no se sabe, pero lo demás sí se puede saber. Entonces, en estas profecías de Miqueas, en donde habla, dijimos ya de las visitas anteriores, aparece ya en Belén. Fíjese cómo dice, que en Belén pequeña, porque era aldea, aldehuela, que solamente el Espíritu lo detectara y lo anunciara a los que tuvieran oídos y ojos para ver. Por eso dice la palabra, dichosos vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. Usted oye y usted ve lo que no ven los demás y oye lo que no oyen los demás. ¿Usted por qué cree que está acá, hermano? Si los miles de miles debían estar acá, pero no oyen lo que usted oye. Ellos oyen otra cosa. Ellos tienen otra banda sintonizada. Ellos están oyendo otro renglón, hermano. Gloria a Dios. Y aquí estamos nosotros con el mismo rengloncito. Hasta que se manifieste. Gloria sea su nombre. Por eso la fe y la esperanza se va a acabar. Y queda solo el amor. Primera de Corintios 13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después ya no va a haber necesidad de fe. Después usted va a estar viéndolo grande, inmenso, eterno, poderoso, manifiesto. Es ahora, hermano. Ahora. Que usted vaya y vea quién es. ¿Ya lo sabe? ¿Ya sabe quién es Cristo? Sigamos acá. Después de estar saliendo desde los días de la eternidad, ¿cuánto tiempo? Tendríamos que contar esos días, esas salidas. Y después de que viniera Belén, los dejaría hasta el tiempo. ¿A quiénes? A su pueblo. Ya se cumplió, Israel fue dejado hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Eso quiere decir que habrá una entidad que se llama higuera. Hay una entidad que se llama higuera, la higuera que fue secada, la higuera que fue desechada, la higuera que no dio fruto, que va a dar fruto en la segunda venida de Cristo. En la primera no dio. Y hubo maldición, y hubo que se secó la higuera, se eliminó la higuera como higuera, para que reaparezca después la higuera que va a dar fruto. Es lo que se llamaría ahora que reaparezca cuando ha de dar a luz la que dé a luz. Fíjese bien, fíjese la figura, una mujer que está esperando dar a luz. Y esa mujer, dijimos, me parece que el domingo pasado, que ha de dar a luz. Fíjese que definitivamente ya tuvo una una dada a luz sin que se diera cuenta. Nada, déjeme que lo explique. Porque dice Isaías, y antes que estuviera de parto, fíjese bien, todavía no está de parto, todavía está esperando Israel, pero antes que estuviera de parto, dio a luz ¿a quiénes? Pregúntele usted a Israel si ya dio a luz. Ellos dicen que no porque están esperando el parto. Pero resulta que ese no era parto. Lo vamos a leer, hermano, porque yo veo que se me queda mirando usted como que dice, no entiendo, hermano. Fíjese que no entiendo, hermano, por dónde iremos. ¿Por dónde iremos? No se me estará torciendo, hermano. Es decir, usted, pues. Isaías 66. Fíjese cómo dice. Dice, este pasaje se compara, es contexto del otro, 66:7. Y antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que viniesen, que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. Ahora, claro, está hablando del nacimiento que viene de Israel, pero ya dijimos el domingo pasado que se dio a luz un hijo que fue arrebatado. Entonces, hay un hijo ya, por supuesto estamos hablando del cuerpo místico de Cristo, porque el cuerpo físico ya se fue, pero estamos hablando del cuerpo místico, un hijo que fue dado a luz, capítulo 12 de Apocalipsis, fue dado a luz y se fue. Eso es lo que la iglesia de Cristo está esperando, que la arrebaten, que arrebaten a ese número de vencedores que fue dado a luz sin que se diera cuenta Israel. Usted sabe que la iglesia de todos los tiempos que empezó en Pentecostés era 100% judía, los 120 eran judíos, o sea que salimos de ahí, pero era una iglesia que iba a llenarse de gentiles, porque se iba a tomar de los gentiles pueblo para su nombre y meterlo junto con los judíos. Ese es el hijo que nació sin que se diera cuenta Israel. Pregúntele si nosotros somos parte del reino, se le quedan mirando, dicen no, ustedes no. No le digo que ahora que fuimos a Israel, hermano, que se estaban unos hermanos danzando ahí, que no se detienen los hermanos. Y dijeron los judíos que estaban en la puerta con unos sombreros así, se asomaban a ver, así de negro, y ven enojados, ¿y por qué están danzando? Como quien dice, ¿y esos? ¿Por qué? No saben que somos sus puros hermanos. ¡Un aplauso al Señor! Si me estoy explicando. Si me estoy explicando. Bueno, claro, no nos parecemos a ellos, ¿verdad? Ahora bien, ellos esperan que ellos van a ser el pueblo y claro, viene ese tiempo en que va a dar a luz la que ha de dar a luz, pero que ya dio a luz sin darse cuenta. Muy bien, volvemos al pasaje de Miqueas. Acompáñenme, hermano, esto es muy, tal vez un poquito extraño para algunos, pero necesario de explicar. Entonces yo voy a, dice en el verso 3 de 5 de Miqueas, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Va a haber un tiempo en que en la tribulación, porque eso sí va a ser parto con dolores. Ahora es un parto sin dolor, pero allá va a ser parto doloroso. Entonces, cuando venga la tribulación y vengan los dolores de parto de Israel y venga el tiempo en que ha de dar a luz Israel, al Israel de Dios, al pueblo de Dios judío. Entonces, hasta entonces los dejará, dice él. Entonces estamos cerca, si usted está entendiendo el plan este, estamos cerca de ver el retorno físico del Señor para tratar con los que dejó. No es para tratar con nosotros. Con los que dejó. ¿Qué culpa tengo yo que haya dejado Israel al Señor? Y que yo no lo dejo. ¿Qué culpa? ¿Y por qué me van a poner con ellos? ¿Y por qué lo van a meter a usted con ellos? No lo van a meter si ya lo metieron en el cuerpo de Cristo. ¡Aleluya! Ahora, ¡aleluya! ¿Sabe cuál es su destino? ¿Sabe cuál es su destino y el mío? Andar con el Señor a donde quiera que Él vaya. ¿Cuándo? Cuando aparezca. Y lo más maravilloso es que a ese hijo varón que ha de regir el mundo, el cuerpo místico de Cristo, juntamente con Él, le va a aparecer en otra de sus salidas, porque las ha tenido antes. Le va a aparecer para hacer su plan particular y secreto. Por eso es que antes, por ejemplo, le apareció a Enoc. Pero él era un individuo. Y le gustó tanto la vida de Enoc que le dijo: vente y no te voy a dejar que mueras. Y lo trasladó. Después le apareció a Elías. Y le dice: vente, Elías, te traslado. Y después le apareció a otro personaje, a Moisés.